La Gila, el programa de folk de Radio Laredo. Todos los martes a las 8:30 de la tarde en el 107.9 de la FM. La Gila, folclore, tradiciones, romances, músicas, festivales. Y escúchanos también en radiolaredo.com. Dice la sabiduría popular que con pan y vino se anda el camino. Por eso queremos iniciar la andadura de esta octava temporada del programa con uno de los alimentos esenciales para la humanidad, el pan. El ingenio humano y el calor del horno transforman la mezcla de harina, sal, levadura y agua en un nuevo producto cuyo consumo ha constituido para la economía tradicional la base de su alimentación. Su elaboración ha dado lugar a numerosos ritos, canciones, dichos y refranes que bien merecen que nos detengamos en nuestro ajetreado devenir semanal para comentarlos y recordarlos. Y así, con vuestra complicidad y amistad, comenzamos por el corrusco de este espacio de Radio Laredo que un día de invierno decidimos llamar La Gila. Buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez, bien hallado en esta cocina. Buenas tardes, Tono Reguera, buenas tardes, oyentes. Volvemos a las filas invernales, ya empieza a apretar el friuco, ya hemos encendido la pusiega, nos estamos arrimando a ella. Hola, Elisa García, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué nos estás preparando de cena? Muchas, muchas cosas buenas. Creo que una tarta de manzana he visto por ahí. Una tarta de manzana, es posible, es posible. ¿Y algo para mojar el pan del que vamos a hablar hoy? Algo habrá. Bien, pues nada, que estamos muy contentos de regresar, aunque sea en una tarde ya otoñal, pura otoñal, con lluvia y algo más de frío que lo que hemos tenido hasta ahora, y que, como decían en aquellas antiguas gilas, ¡acá estamos todos! Y con esta sintonía, bueno, sabéis que conservamos siempre la sintonía inicial del grupo Son del Cordel, pero que la segunda sintonía es la que caracteriza, esta que estáis escuchando de fondo, es la que caracteriza cada temporada. Y durante esta octava temporada nos van a acompañar siempre al inicio el grupo Oscempés. Los ferrolanos Oscempés, grupo divertido y dicharachero donde los haya. Con esta mazurca de Filispín. Vamos a oírla, porque luego no vamos a oírla casi nunca a lo largo del invierno, porque siempre vamos pillos de tiempo. ¿Y acabó? Pues no la oímos. Sí. Así sí, mira. Como el resto del invierno no lo vamos a ver. Vamos a ir metiéndonos ya en harina. Eso es. Me imagino que sobre el pan haya multitud de refranes, Tono, y que hayas tenido que cribar bien para entresacar los más selectos. Mira, hay tantos, tantísimos, claro, siendo el pan un alimento tan antiguo que nos acompaña a la humanidad desde la prehistoria, pues hay un acervo refranero de increíble. ¿Cómo voy a hacer? No voy a decir todos, porque podemos estar medio programa diciendo refranes. He elegido uno por orden alfabético, desde la A a la Z, uno de cada. A ver, y cuéntanos. Dice: amigo que no da pan y cuchillo que no corta, aunque se pierdan, no importa. Bocado de pan, rajilla de queso y a la bota un beso, hasta la cena te mantendrán en peso. Con carne nueva, vino viejo y pan candeal, no se vive mal. El pan candeal, que es el pan de la, con la harina más, de la más fina. Más buena. Donde pan comes, migas quedan. El catalán de piedras hace pan, aludiendo al carácter trabajador de... Y laborioso. Laborioso de los catalanes. Ingenioso. Fraile que pide pan, toma carne si le dan. Mira, hay más refranes que panes. Uh-huh, ya lo veo. Los pobres tienen más coplas que ollas y más refranes que panes. Más vale pan con amor que gallina con dolor. No hay mejor refrán que buen vino y buen pan. Pan con pan. Comida de tontos. Comida de tontos, eso toda la vida se ha dicho. Pero si el pan está bueno, está muy bien, ¿eh? Sí, sí, pero creo que con jamón está mejor, ¿eh? Ya, pero cuando vas a un restaurante y te tardan en servir y te ponen ese pan de recién sacado, recién horneado, pues te lo comes tranquilamente. Pues mira, al hilo de lo que dices, quien hambre tiene, en pan piensa. Claro, y comienza. Rábano sin pan, poco o nada te alimentarán. Si quieres que te siga el pan, dale pan. Y, por supuesto... Déjate de tanto refrán y empieza a buscar el pan. Eso es. Pues bueno, vamos a buscar ese pan. Una adivinanza para que vayan pensando los nuestros. Pero no tendrá que ver con oyentes. El pan, porque entonces es fácil. Claro, todo. Sería muy fácil. Claro. He recuperado las adivinanzas picardiosas. Muy bien. Y dice así: una cosa cocina que no tiene hueso ni espina y en la cama se empina. El pan. Bueno, pues si alguien, claro, tú ya estamos hablando de pan, venga. A ver, pan. Repite, por favor. Una cosa cocina, ¿sí?, que no tiene hueso ni espina y en la cama se empina. En la... Tiene que ser el pan. Hoy tiene que ser el pan, ¿no? Bueno. Si alguien lo que nos quiere llamar porque sepa o crea saber la solución, ¿sí?, que nos llame. ¿Dónde estaba el número apuntado? Que lo he perdido. 942-612700 o nos ponga un correo electrónico a... lagila@hotmail.com. Eso es. Y a lo largo del programa, hoy tenemos el correo abierto. Tiene el ordenador aquí, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la Gila desde que iniciamos? Ya te digo, con aquellos papelucos y ahora ya con estos ordenadores pequeños. Con papiros. Uh-huh. Y para no ser menos, habrás preparado un dicho. Sí, cómo no. Relacionado con el pan. Hay también muchos dichos ahí donde elegir. Yo he elegido uno que, bueno, pues todavía le utilizo y le utiliza mucha gente en mi entorno, y me imagino que tú también y nuestros oyentes le hayan oído más de una vez. Es hacer un pan con unas tortas. A veces se dice también como unas tortas, pero es con unas tortas. Sí, luego ha ido degenerando de otra manera. Sí. Bueno, pues con esta frase indicamos la ineptitud de aquellas personas que siempre estropean las cosas. Pues aun utilizando una materia prima excelente, solo consiguen lo contrario de lo que debieran. El panadero poco ducho en su oficio, que carece de destreza y no sabe dosificar los ingredientes, o se equivoca con la levadura, en vez de un pan levantado y con mucha miga, hace una torta o pan achatado de escasa molla o miga, que es como se dice también a las migas, las mollas. Es decir, a quien no es diestro en su oficio, las cosas le salen al revés de lo que debiera, o no logra sacarles todo el partido. También se dice de quien las echa a perder. En relación con este dicho, existe otro que dice costarle la torta a un pan. Me ha costado la torta a un pan, ¿eh? Uh-huh. Eso se suele decir. En alusión a la persona que paga por algo mucho más de lo que vale, o de quien termina recibiendo un daño mayor al previsto. Y con eso... pues dejo ya lo de los dichos. Pues vamos a escuchar, muy bien. Regálanos un tema. Muy interesante. Pues vamos a escuchar un tema musical que no viene a cuento del pan ni de la torta ni tales acuerdos. Que nos apetecía poner una música, pues porque sí. Sin más. Porque nos gusta. Eso es. Y hemos recuperado del disco de Almenara, titulado Desde aquel día de abril, y se subtitulaba Amapolas comuneras, un poco para compensar tanto Carlos V. Claro. Que se nos ha pero hecho. Es un disco de 1984, fíjate. Sí, ya tiene sus añitos. Fíjate. Pero no, sigue todavía plenamente vigente como trabajaban los sonidos Almenara. Y hemos elegido de la provincia de Burgos, de la localidad de Polentinos, pues un corro, unas coplas y una jota de allí de Polentinos. Thank you. solitaria, parece que va diciendo: del junquillo sale el agua, del junquillo sale el agua, de Medina sale el sol, de Villacayo los rayos, alégrate corazón, alégrate corazón, aunque sea por la tarde, corazón que no se alegra, nunca tiene buena sangre. No sé cómo no florece la escalera de tu casa, subiéndola quien la sube, bajándola quien la baja, subiéndola quien la sube, bajándola quien la baja. ¡Vamos, Moreno, tío! No compres mula en Logroño, ni en Santo Domingo el paño, ni mujer en la Pernilla, ni amigos tengas en guardo, ni mujer en la Pernilla, ni amigos tengas en guardo. Ahí va la mula con el charro. La mula te saldrá falsa y el paño te saldrá malo, la mujer será celosa y los amigos contrarios, la mujer será celosa y los amigos contrarios. Entre Linares y el Cueto y el pantano requejada, se sitúa Polentinos, entre valles y montañas, Peña Teresa, Cueva los Moros, Colla las Heras, Vuelta los Moros. Argentina es buena tierra, aunque lleva de contigo, y el río mata lechones, tampoco come tortillo. Peña Teresa, Cueva los Moros, Colla las Heras, Vuelta los Moros. La peña del poder, hasta Valleres y Mancal, con el agua cristalina, el río Pisco en la baja, Peña Teresa, Cueva los Moros, Colla las Heras, Vuelta los Moros. Pequeña puntualización, Rodri, que he dicho que Polentino será de Burgos, porque estaba pensando cuando nombran a Villarcayo y a Medina. Polentino está en la comarca de la Montaña, en Valencia. Bueno, pero eso no es una pequeña puntualización, eso es una gran puntualización. Bueno. Mira tú que nos ponen a nosotros en Asturias. Bueno, pues una el vez, País Vasco, que no, es peor. Una vez el de cuarto milenio, este, el Iker este, hablando de la, ¿cómo se llama? Las apariciones esas marianas que hay. ¿De San Sebastián de Garabandal o...? O hablaba de la cruz, sí, no, hablaba de Santo Toribio y Olivana, dijo que estaba en Asturias. O sea que, bueno, todos los... Oye, si nos lo regaláis, bienvenido sea, ¿eh? En fin. Bien, pues nos vamos ahora ya directamente a la amiga del programa, nos vamos al PAN a hacer todo ese recorrido que queremos hacer sobre la historia y sobre la elaboración, etcétera, etcétera, y con un tema titulado Panaderos de la Flamenca, interpretado por los coros y danzas de la Villa de Leganés, de la Casa de Extremadura, y de su disco Folclore Extremeño, Castellano y Andaluz, pues Tono nos va a hacer esa introducción tan interesante al tema que nos ocupa, el pan. Ya van ocho, Rodri, con nuevos temas de cultura tradicional, temas que intentaremos que sean novedosos, que despierten vuestro interés, vuestra curiosidad, o simplemente que no se os haga esta hora que tenemos asignada larga como un día sin pan. Para empezar esta temporada hemos elaborado, o estamos elaborando, un programa que tiene su miga. La verdad es que lo teníamos fermentando en la maceda desde hace bastante tiempo, y aún a riesgo de que se nos pusiese duro, lo hemos dejado reposar con despacio, pues el tema se nos antojaba bastante arduo. Hablar desde la siembra que el labrador hace hasta que sale del horno impregnando de buen olor toda la estancia, largo es el camino que realiza el trigo hasta convertirse en el pan nuestro de cada día. Considerado uno de los más antiguos alimentos de la humanidad, no goza hoy en día de buena prensa, pues en esta sociedad de culto al cuerpo, los dietistas es lo primero que te quitan de comer, el pan fuera. Aún así, nosotros no queremos renunciar a él, pues como dice el refrán, con pan y vino se anda el camino, y a una postilla, con pan, queso y vino, se anda mejor el camino. Por tanto, con estas nobles viandas, contamos para recorrer este camino que a lo largo de una hora amplia nos llevará a conocer un poco más a este humilde compañero de mesa que nos acompaña todos los días. Para ir centrándonos y no empezar a hablar de la elaboración tradicional del pan, vamos a hacer una brevísima historia de este alimento, del pan. Empieza, Rodri, bueno, por lo más atrás que puedas. Bueno, tiene que ser breve, porque es que si no estaríamos aquí solamente hablando de ello, porque ya en época neolítica, hace aproximadamente 10.000 años, el hombre ya conocía las propiedades de las semillas y de los cereales. Y desde ese momento el pan ha formado parte de la cultura universal del hombre. Así que fijaros si pudiéramos estar hablando de toda su historia. Dando saltos así un poco amplios en Egipto y en Babilonia, pues ya se elaboraba pan y un determinado tipo de galletas. Evidentemente este pan era un pan sin fermentar, sin levadura, que se denomina pan ácimo. En el mundo griego ya, pues ellos fueron grandes propulsores en el siglo III a.C., hicieron todo un arte de la panadería y tenían la denominación de 70 panes diferentes. Ya con el Imperio Romano, Juvenal, el poeta, satirizó al ciudadano romano decadente con el aforismo panem et circenses, el famoso pan y circo, o el más nuestro, más español, pan y toros, que se decía antiguamente. Había varias clases de panes en la antigua Roma. Los patricios romanos ingerían los panes más blancos, elaborados con harinas más finas, mientras que los campesinos y los esclavos comían panes más oscuros. En el mercado romano se podían adquirir fundamentalmente panes de tres calidades: el pan negro elaborado con harina vasta tamizada, el panis acerosus plebeius rusticus castransis o sordidus, el panis secundarius obtenido a partir de harina de grano poco fino pero más blanco, y el pan de lujo, el panis candidus mundus. Además se podía encontrar pan de avena, de espelta, el pan de centeno egipcio, el pan de perro, el panis furfureos, etcétera. Luego, en la Edad Media, ¿tienes algo entre medias o te comento bueno, algo no, de la Edad podemos, Media? Sí, podemos pasar a la Edad Media porque realmente a través de, bueno, pues de todo el mundo romano, pues se va extendiendo todo ese arte que tenían, todas esas mejoras que hicieron los romanos en cuanto a los molinos, en cuanto a los hornos, y pues lo trasladan. Aunque quiero comentar una cosa que es curiosa aquí en España. Mientras que en el resto de Europa fueron los romanos y griegos los que trasladaron esta tradición del pan, en España fue introducido por los celtíberos allá en el siglo III a.C. Y bueno, pues tenían esos hornos que hacían panes. Precisamente estaba hace poco antes de ayer casi, en Numancia, al lado de Soria, y ahí se visita una recreación de lo que es una casa del siglo III, siglo II antes de Cristo, celtíbera, y otra casa del siglo IV después de Cristo, una vez que ya destruyeron Numancia, se volvió a construir, y las dos tenían el horno cercano a la cocina en donde cocían los panes que consumían. Horno cercano a la hornera, luego hablaremos de todo eso, que todavía es muy fácil de ver por nuestros pueblos. En la Edad Media, ya que fue nefasta para la gastronomía y para casi todas las cosas. Bueno, hay mucho mito sobre eso, lo hablaremos en otro la día. Edad Media, que no fue tan el oscura pan como que alimentaba también mataba a la población con los gorgojos y sobre todo con el cornezuelo del centeno, el hongo Clavices purpúrea que crece en el trigo y en el centeno. Que creaba alucinaciones. Eso es, el mal de San Antonio que le llamaban porque en el pueblo donde nació este santo hubo una gran epidemia. Uh-huh. El pan blanco en la Edad Media, al igual que con los romanos, era un privilegio de los ricos. Y el pan negro de cebada, de centeno o avena, era para el resto de la población. Y se hacía a mano en el propio hogar o en hornos públicos. Por cierto, hablando de los hornos públicos, Carlomagno ya en una ley ordena que el número de panaderos esté siempre al completo y que el lugar de trabajo esté siempre limpio y ordenado. En España, pues en la Edad Media ya el pan, el de los ricos, ya se elaboraba con trigo candeal. Uh-huh, el pan blanco. Y como siempre, los trabajadores y la gente del pueblo pues se tenía que conformar con el pan negro, el pan de centeno. De tristes recuerdos para muchos de nuestros abuelos y abuelas que tuvieron que sufrir en sus bocas ese pan después de la Guerra Civil. Sí, bueno, y después de la Guerra Civil, la última epidemia con el tema del cornezuelo del centeno se produjo en Francia, nada menos que en 1951, donde murieron más de 40.000 personas. Uh-huh. Bueno, ya en el siglo XVIII, por no extendernos mucho, pues se mejoran las técnicas de los molinos, se mejoran las moliendas y los diferentes tipos de panes. En el XIX se inventa el molino de vapor. Se hace otro tipo de elaboración, la ideación de las masas, nuevos tipos de levadura y ya llegamos pues a nuestro siglo, al siglo XXI, en donde casi puedes ir a la gasolinera y conseguir el pan. No, sin casi. Echa gasolina y póngame una barra de pan. Lamentablemente se ha perdido, que ya lo comentaremos a lo largo del programa, pues ese trabajo que se hacía en casa de amasar la harina con el agua y la levadura y la sal para hacer pan y introducirlo en el horno, y se hacían panes pues casi en algunas ocasiones para 20-25 días, son los panes que se consumían durante ese tiempo, y nuestras abuelas pues amasaban con gran esfuerzo porque esas masas había que desarrollar mucho músculo para moverlas. Y entonces, pues bueno, se hacía también todo un ritual que luego comentaremos. Luego hablaremos de eso a lo largo del programa. Vamos a escuchar una música y que nos va además a explicar el proceso del trigo. Nos lo va a cantar el maestro Joaquín Díaz, y de su disco La Música de la Calle, esta relación de los martirios del trigo. Atención pido, señores, si me quieren escuchar, las aventuras del trigo, ahora las voy a explicar. Dice el trigo lamentando su vida triste y austera, que nadie se acuerda de él hasta que no está en la mesa. Apenas llega el otoño, con piedra lipe me queman y con una pala hierro me dan millares de vueltas. Después me hacen un montón y me echan en un costal y me llevan a la hoja y me entierran sin piedad. Apenas que voy naciendo, de nuevo otra vez me tapan y no tengo más amigos que el aire, el sol y la escarcha. así me paso el invierno. Siempre estoy a flor de tierra y luego en el mes de marzo ya viene la primavera. Las primaveras frondosas, sale el sol y me calienta, y me voy desarrollando como el junco en la ribera. Luego pasa abril y mayo y voy echando la espiga, y todos los pasajeros al pasar ellos me miran. Aquí viene el mes de junio, que es el mes de los tormentos. Me cortan con una hoz y me tiran por el suelo, y todos me van pisando, desde el más niño al más viejo, y me hacen un montón con el sol en el cerebro. Luego, cuando les parece, se presentan en un carro y con una horca de hierro arriba me van echando. Y luego todos me pisan y con un aso gatado me llevan para la era, me tiran de arriba abajo. Luego, cuando les parece, me esparraman por la era y me pasan una trilla que corta como una sierra. Me recogen en costales, me llevan a la panera, cuando a ellos les parece, me muelen entre dos piedras. Después me llevan a casa y me echan en una artesa, y con agua bien caliente por encima me la echan. Luego me hacen un pan y me llevan sobre el hombro, y sin tener compasión me meten dentro del horno. Después me sacan de allí y me llevan para casa, y cuando estoy en la mesa todos tiran de navaja. Aquí terminan, señores, las aventuras del trigo, para que sirvan de ejemplo a las niñas y a los niños. Aquí terminan, señores, las aventuras del trigo, para que sirvan de ejemplo a las niñas y a los niños. Pero no, no termina, porque aunque nos ha explicado muy bien Joaquín Díaz todo este proceso del trigo desde que se siembra. Faltan cosas que ahora añadiré. Eso es, algo tendrá que puntualizar Tono, pero bueno, si habéis estado atentos, que es lo que hay que hacer cuando ponemos este tipo de canciones, escuchar bien la letra, porque nos comunica muchísimas cosas, pues todo ese proceso desde el cultivo del cereal hasta que llega a nuestra mesa y nos lo comemos. Bueno, la sementera, ya habéis oído, se hacía la sementera, que es la siembra. Se hacía a mediados de octubre por tierras de Castilla, por la tierra del pan, procurando sembrar después de haber llovido para que la tierra tenga algo de humedad. A lo largo de los meses se va aireando, se va removiendo la tierra, y cuando llega la siega, que ya es cuando está bien crecido el cereal y seco, se cortaba mayoritariamente con hoces de filo liso o dentado, o con guadañas ya más moderno. Si se cortaba con hoces, se utilizaban también las zoquetas. ¿Recuerdas que son como una especie de diles que se meten en la mano para evitar cortarse con la hoz? También el trabajo se hacía a primera hora de la mañana, porque en Castilla casca bien el sol. Se decía a la primera hora de la mañana con la marea, fíjate, como la marea, como si fuese. En realidad también hablan del mar de Castilla, cuando están los trigos en altos. Acuérdate altos. La sensación que te trasladé en Urueña, cuando nos asomamos en aquel muro que tenía, que rodeaba la población, estaban los trigos altos, y lo primero que te dije... pareció un mar. Eso, digo, me recuerda el muro de Laredo, el muelle de Laredo, pero en vez de ser en azul, en amarillo, porque se iban, hacían olas con el viento, y era impresionante. Yo es la primera vez que vi tantos campos de trigo... Hasta donde alcanzaba la vista. Sí. Todo pues, llano. Aprovechando la marea... se aprovechaba el tempero y hasta más o menos las 11 de la mañana, cuando las gotas de rocío todavía humedecían la mies e impedían que la espiga se desgranase. Una vez cortado el cereal, bajo las órdenes del manijero o maniguero, era el mayoral que llevaba la delantera, era más o menos sobre el mes de julio, se ataban las espigas en haces llamadas gavillas. Y se ataban con otro trozo de trigo, de cereal, y se dejaba pues almacenado sobre el rastrojo en montones, morenas o hacinas, de 14 a 16 haces. Una cosa que no he dicho, Joaquín, en la canción, es que con los subproductos que quedaban, porque siempre pensamos en el grano, pero quedaba la paja, y con la paja o el rastrojo, pues se hacía una importante industria artesana. Se hacían las gorras, los sombreros estos de paja, se utilizaba como calefacción para las glorias, se alimentaban con paja. Y también se hacían soportes para pequeñas manufacturas, que eran pues una cestería, pues... azafates, que son como bandejas, excusabarajas. ¿Recuerdas aquella frase cuando yo hablaba de palabras ya en desuso? Una excusabaraja, que es una cesta con dos tapas. Se utilizaba para ropa de niños y tal, es la típica de las excursiones. Eso es una excusabaraja. También para palpardos, para ofrendas, escriños, para guardar el pan, etcétera. O sea, se aprovechaba prácticamente todo. Bueno, luego una vez que lo recogían y lo hacían estos atillos, pues lo llevaban el trigo, una vez separado de la paja, lo llevaban a la molienda. Y en la molienda no nos vamos a entretener, porque para ello remitimos a nuestra bitácora, en donde están los programas que hicimos nada más iniciar la gila. Allá por el 2003 dedicamos dos programas. Dos programas, porque claro, la molienda tiene mucha... Mucha miga. Mucha harina. Bueno, mucha harina, sí. Entonces, bueno, pues llevaba muchas canciones, y había muchos refranes y muchas cosas en referente al molinero, la molinera, la maquila que cobraba pues por su trabajo y todo lo demás. Y bueno, pues una vez que se ha llevado al molino y nos lo han molido y nos lo llevábamos, bueno, se lo llevaban para casa, y allí pues en determinadas fechas... al mes, pues amasaban y hacían en la propia casa el pan. A veces, si la casa era grande y la cocina también, pues tenía un pequeño horno, aunque a veces daba la estructura del horno, la estructura semicircular, daba hacia el exterior para que no ocupara. Sí, pero quitar sitio a la casa. Eso es, pero bueno, eso en cocinas grandes, y cuando no, pues lo que se hacía era, se amasaba el pan y se llevaba al horno comunal. A la taona, donde allí pues se cocía el pan. Se hacían grandes hogazas, que pesaban aproximadamente un kilo, y se hacían pues varias, pues para ir consumiendo a través del mes. Por cierto, me viene a la mente una fotografía de Ortiz Echagüe, que se llama Los panes de Ansó, creo recordar, que son unos panes inmensos. Salen tres ancianas cargando con esos panes, pero deben de ser panes que deben de pesar más de 5 kilos cada uno. Vamos a oír otro tema musical. Del grupo Locea, del disco Ritos al árbol, al agua y al fuego en Llanes, y se llama la canción de la tía Hilaria. Mermura, mermuradora de mermura, que esa testimetis tierra alma en infierno, mira lo que adelante es ti. Santullanes tan porrúas, Santi la arena pereda. Y San Cosme y San Damián, y San Cosme y San Damián, en collarín de la artera. Mermura, mermuradora de mermura, artesa que estime, tisquiel alma en infierno. Mira lo que adelante estoy. Tengo pan, tengo borona, tengo pan, tengo borona, y en el arca tengo nueces, también tengo calabaza. Para ti si las mereces. Mermura, mermuradora de mermura, artesa que estime, tisquiel alma en infierno. Mira lo que adelante estoy. Y aunque mayoritariamente estábamos hablando del pan bueno, del pan rico, el pan de trigo, pues también hay pan elaborado con otros cereales. Claro, en la canción han hecho referencia a la borona, al pan de maíz. Uh-huh. También el que hemos hablado ya del pan candeal. Y dentro del pan, las virguerías del bollo preñado y demás virguerías, sí, que se hacen cuando hornaban. Uh-huh. Bueno, o el pan de cebada. Sí, que quería comentar al hilo de que hablas del pan de maíz, que aquí en Cantabria pues ha sido muy importante en nuestra cultura popular el maíz, porque fue introducido a finales del siglo XVI, y una de las primeras citas que se refiere a los jesuitas, que mientras realizaban las misiones por los montes del Pas, pues comían este pan de maíz. Luego tuvo una gran trascendencia a partir del siglo XVIII y heredó los nombres también de los antiguos cereales, como el panizo y el mijole. Y nosotros lo que utilizamos, que es la espiga o mazorca, es lo que llamamos panoja. Se recoge a final del verano y en otoño. Muchos de los que nos estáis oyendo, seguramente que de críos hayáis colaborado en su recogida. Y se realiza la deshoja, que la deshoja pues es una fiestuca como puede ser una gila. Lo que pasa es que las gilas son más continuadas durante el invierno, y la deshoja pues tiene unas fechas allá por el otoño. Y es más festiva, va más la juventud, hay más, sí, más ambientillo. Con esa deshoja, al quitarle la mazorca, las hojas que tiene alrededor, pues también se hacen cosas con ello. Y entonces una de las cosas que se hacían hasta hace unos cuantos años, pues era colchones con las hojas, con las hojas de la panoja, y bueno, pues había de vez en cuando que variarlos también, porque era, pues al final se hacía todo un montón en un lado. Y bueno, en fin, que tenemos suerte de dormir ahora en los picolines estos que dormimos. Hasta mediados del siglo XX constituía el alimento básico en el campo montañés. La mazorca, la panoja, era para el agricultor como la vaca para el ganadero. Claro, es que el maíz, cuando vino de América, fue lo que realmente quitó el hambre de, uh-huh, España en concreto. Bueno, calculo que de toda Europa, no sé cómo, si se dará bien por Europa, pero en España y en el norte que quitó mucha hambre. Yo recuerdo que en las aldeas allí en Asturias había una comida que eran las papas a grupo, que era simplemente harina de maíz que se iba cocida, sí, y se iba comiendo con leche a, sí, pelo. Bueno, eso le gustaba mucho a mi padre, es lo que aquí llamamos pulientas. Efectivamente. Las pulientas, que es una papilla, esa papilla que hablas con leche y azúcar. Eso que además, bueno, sí, debe engordar. Mi padre nada, echaba mucho azúcar, y es lo que en Cantabria llamamos pulientas. También en Cantabria el pan que con el maíz se hacía recibe el nombre de borona, uh-huh, que es un pan... En todo el norte, yo creo. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, por lo visto viene del celta, la palabra borona viene del celta, de bron, que significa pan en celta. A esta masa de agua, sal con el maíz, pues se reúne todo en una artesa o masera, y a través de eso se fabrica esa borona, y también se hacían tortas y tortucas. La masera era el mueble que había en prácticamente todas las casas. Era como un arcón con patas que se levantaba la tapa. Normalmente cuando estaba con la tapa servía de mesa, y cuando se levantaba para amasar, pues era un arcón bastante grande donde se había que... Bueno, si lo vamos a hablar luego cuando hablemos de la elaboración del pan. Bueno, hay que también queremos comentar que los componentes principales de la harina es la fécula o el almidón, y el gluten, y por eso muchas personas que no digieren, no aceptan bien el gluten, pues no pueden comer pan de trigo. Evidentemente, a estas alturas del programa, pues hay que lo habremos dicho ya, pero bueno, lo volvemos a repetir. Un pan se hace, pues eso, con harina, bien de trigo, de cebada, de centeno, de maíz, o más levadura, más agua, más sal. Todo eso metido al horno, sale un pan. Y sale un pan calentucu. Calentucu. Vamos a escuchar. Bien hecho, no una torta. Para hacer un pan hay que amasarlo, como sí. decíamos. Y el hecho de amasar, de cerner, dio lugar, sobre todo en la parte de Castilla y León, en Salamanca, a bastantes canciones. Vamos a escuchar a una señora de Robleda, de Salamanca, este canto de cerner, que está recogido en la colección La Música Tradicional en Castilla y León, en su volumen 7. Mientras mi madre cierne, yo me enharino, pa' que digan los mozos que yo he cernido. Corazón de avellana, pecho de almendra, naranja valenciana, quien te comiera. Hay que ver que todas estas canciones se elaboraban se cantaban al ritmo de amasar el pan con las manos. Claro, como es un trabajo rítmico, eso pues ya tienes ahí una base sobre la que poder cantar, porque estaba leyendo el otro día que hasta la Guerra Civil se cantaba muchísimo, y a partir de la Guerra Civil pues fue por lo duro que vino después la posguerra, los lutos que había, que se perdió muchísimos cantes en los pueblos, en las tabernas. Y que mucha gente de la que cantaba o interpretaba temas o instrumentos... Le dieron pal pelo. Claro, pues falleció lamentablemente. Volvemos al tema. O se le quitaron las ganas de cantar, sí, porque no, después de aquello... El que quedó sí, no tenía muchas ganas de cantar. El pan es otro de los elementos identificativos de la casa, junto con otras manifestaciones como son, por ejemplo, el sonido de los cencerros del ganado, que cada uno uh-huh. conoce los suyos. Es decir, que cada casa tiene sus propias costumbres a la hora de realizar la tarea de la elaboración del pan. La disposición del horno, el punto de cocción, la forma específica de las hogazas, los dibujos que hacen en incisiones en las mismas, etcétera. También era un trabajo que se hacía más o menos cada 15 días, y solían aprovechar las mujeres, el ama de casa, uh-huh. porque aunque hubiese hijas o nueras, mientras pudiese hacerlo el ama, la dueña, la ama. Era un trabajo de mucha responsabilidad, y además era de mucho estatus. Claro, porque tenía que llevar el control de la harina, de las masas, de todo, para que la política gastronómica de la casa funcionara bien. Y además tenía que prepararse de una manera especial, con una higiene, con unos atavíos específicos, con un pañuelo y un mandil limpios. Y también en algunas zonas tenían que evitar que coincidiera con los días de la menstruación. Porque decían, como siempre, que al estar impura, pues no fermentaba bien la masa. Tampoco en esos días ni iban a lavar ropa, ni hacían tareas especialmente pesadas físicamente, porque ya el mero hecho de amasar, pues cansaba bastante. Recuerdo al hilo de esto que Tito, un alfarero de Úbeda, me comentaba que cuando él enfornaba, ponía el horno para cocer todas sus piezas, no dejaba que se acercase ninguna mujer que estuviese con el periodo, porque decía que se le estropeaba toda la hornada. Y para comprobar cómo hacían esos sonidos con sus propias manos las mujeres, pues Mayalde, en su disco La Herencia, nos va a interpretar un tema titulado así, Las panaderas, con esos ritmos de amasar el pan. Panaderilla, el alma me lleva. Marilla, ¿cómo va el trato? Cuando se iba a hacer el pan, se elegía un día que el ama no tuviese otras cosas que hacer, pues prácticamente le iba a llevar el día entero. Y en primer lugar, el día anterior a la preparación del pan, se hacía la levadura, el furmiento que le llaman en Asturias, que consiste en agua caliente, sal, harina y un poco de pasta de la hornada anterior, que siempre se reservaba un poquito para crear este furmiento, esta levadura. Y siempre se dejaba en un rincón. Luego también se preparaba la leña para calentar bien el horno. Y el proceso de elaboración del pan es el siguiente. Se echa la harina en un mueble de madera de forma rectangular de unos metro y medio más o menos de largo por poco más de medio metro de ancho, que es lo que yo te decía antes, la masera, y que es donde se empieza a amasar. Uh-huh. Esta masera lleva una tapa y también tiene unas patas que lo elevan del suelo para humedades y determinadas cosas. También luego se hace un pequeño hoyo en la harina y se añade el agua caliente, la sal y el furmiento que hablabas tú. La levadura, que decís en Asturias. Se amasa después esta pasta durante más o menos una hora, fijaros, porque podemos estar hablando de masas que alcanzan en ocasiones hasta 40 kilos y todo eso lo tiene que mover continuamente pues la mujer, la ama de casa. Y cuando la pasta ya está unida y no se pega a ninguna parte, se envuelve en una sábana y se tapa con una o varias mantas, dejándola así fermentar. Esto me recuerda un poco a la adivinanza. A ver, ¿cómo era? Este proceso se denomina hacerle la cama al pan. A ver, ¿y cómo era la adivinanza? Era una cosa cocina, sí, que no tiene hueso ni espina y en la cama se empina. Ah, mira tú por dónde hilado yo. Vaya. Pues esta masa irá aumentando de tamaño en el proceso de fermentación y por ello la sábana y las mantas no deben de quedar muy apretadas para que vaya hinchándose libremente, uh-huh, ya que en este caso romperían ante la presión de la masa. La masa en este estado hace unos ruidos a modo de pequeños estallidos y además en Asturias le tiene un nombre muy curioso, le dicen bramar, como las vacas braman. Uh-huh. También hay que preparar el horno, que ha de tener una temperatura adecuada, ni muy caliente, pues los panes se quemarían, ni frío, ya que entonces el pan no acabaría nunca de cocerse. Se sabe que la masa está fermentada cuando tiene ojos y cuando al presionarla recupera nuevamente su forma habitual, ¿no? O sea, vuelve otra vez hacia arriba. Asimismo, el horno está preparado cuando el cielo o la parte superior del mismo está blanco. Una vez que el horno está preparado y la masa fermentada, se corta la masa en trozos de aproximadamente un kilo, como decíamos antes, para hacer las hogazas, y en este momento se saca un pequeño trozo de pasta para luego volver a utilizarlo como levadura. Para la siguiente, dentro de 15 días, volver a hacerlo. Las hogazas, antes de meterse al horno, pueden decorarse con motivos que se hacen con tenedores o cuchillos. Y a continuación meten en el horno. Y además estas, cuando se lleva, sobre todo había que hacerlo cuando se va al horno comunal para saber que eran tus panes. Porque claro, tú llevas tus panes, claro, y luego te cuentas el del vecino que lo había amasado hecho mal. De otra manera. No, distinto, ni mal ni bien. Distinto. Yo recuerdo en casa de una tía en Lende Quintana, en el concejo de... Bueno, ya me vendrá. ¿En algún concejo? En un concejo. Asturiano. Villayón, en el concejo de Villayón, que ella hacía pan y era una gozada cuando estaba el pan recién hecho, lo rico que estaba. Lo que ya no era tan gozada, el pan ya de una semana o de 10 días, que todo ya se le notaba la edad al pan. Pues imagínate hoy en día. Ah, otra cosa, por cierto, luego lo hablaremos de los ritos y supersticiones que hay a la hora de partir el pan. Vamos a oír otras panaderas interpretadas en este caso por Gabriel Calvo y de su disco Canciones Populares de Salamanca, que son básicamente lo mismo que hemos escuchado de Mayalde, pero otro tipo distinto, para que veamos la riqueza de estas panaderas. Ya vienen las panaderas y olé por las calles de San Juan. Va pregonando mi niña y olé, cuatro cuartos vale el pan. Va pregonando mi niña y olé, cuatro cuartos vale el pan. Dime panaderilla, panaderilla, panaderilla, panaderilla, ¿cómo va el trato? La harina va subiendo y el pan bajando. Préstame tus ojuelos, Ana María, para tirar un tiro de artillería. Para tirar un tiro de artillería. Las uvas del huerto, las peras, los melocotones, las albrevas, turrón de Alicante, avellana, la panaderilla lo gana con su cedacillo. ¡Ay, carambita! ¡Y ay, caramba! Habíamos dejado el pan, la masa, en el horno. Fermentando. No, ah, lo metemos ahora. No, ya estaba metido en el horno. Y una vez que el horno ha alcanzado la temperatura deseada, se quitan las brasas con una pala y se barre a continuación con una escoba de material vegetal, de los piornos, retama negra o escoba. Preparándolo así, evidentemente, como tú decías ahora, tono, para meter. Si no, lo habíamos dejado dentro. Ahora es cuando hay que meterlo. Sí. Cuando se enforna, cuando se mete en el horno. En horno. Con en una forna y en Asturias. Con una pala apropiada para que sujete todo el pan sin que se nos desmorone. La tarea de hornar ha de ser rápida y además muy técnica para que el horno esté lo justo, la puerta abierta y no se enfríe. Una vez metido el pan, se tapa la boca del horno y se espera que el pan esté completamente cocido. De vez en cuando, la mujer mueve las hogazas con una callada, con un palo, para comprobar el grado de cocción y además evitar que se peguen unas hogazas a otras. El grado de cocción se observa por el color y el sonido de las hogazas al chocar contra la vara. Uh-huh. Una vez que está hecho esto, la mujer que está esperando que el pan pues se dore y se haga, pasa a recitar unas oraciones, entre ellas pues Padre Nuestro, Ave María, la oración de San Froilán, para que nos saque bien el pan. También hay otra a San Julián, que también dice para que nos saque bien el pan, y un Padre Nuestro a San Justo, para que de poco saque mucho. Exacto. Y se decían cosas pues como esto: oh admirable sacramento de la gloria dulce prenda, tu nombre sea ensalzado en los cielos y en la tierra, en la pura concepción, María de gracia llena, sin pecado original. Se saca el pan del horno, se limpia el culo con un trapo y se almacena con unas sábanas para que se vaya enfriando poco a poco. Se nos va yendo el tiempo y no quisiera que nos quedásemos del grupo Tahona, sí, precisamente. Bueno, pero vamos a sacar el pan, ¿no? Lo hemos sacado, una vez que lo hemos limpiado y lo hemos envuelto con unas sábanas para que se conserve durante esos días, pues aproximadamente unos 20, 25, que es lo máximo que se podía. Con 25 días ya está aquello un poco... Bueno, si está bien hecho, se llega a conservar, Y bueno, pues qué deciros del pan, que, como decíamos al principio, que tiene una importancia extraordinaria, no solo en la dieta diaria, sino en la mesa festiva de la casa. También se hacían panes especiales para los días de fiesta, de romería, en determinadas ocasiones. ¿Qué vamos a escuchar? Por cierto, ahora que dices pan de romería, recuerdas, hay figuras de pan que se utilizan en la romería. Todos conocemos los San Andreses de Teixido, que son unas figuritas de pan que representan a San Andrés. En Luarca, en la fiesta del Día del Bollo, se hacen unas tés de Timoteo Con pan también. Y con pan también se hacen las tostadas o torrijas, que es, aquí las solemos hacer por Navidad. Mi madre las hace por Navidad. Y las sopas de ajo. Que viene muy bien, la sopa de ajo para Nochevieja y otras ocasiones. Se hace, bueno, pues cantidad de... Hombre, hay otras cosas, las migas, de pan, las migas de postres, pero que no llevan pan, como es el mazapán o las pantortillas de Reynosa. Bueno, vamos a escuchar a Taona. Precisamente unas sopas de ajo. Venga, escuchámosle, no como, dices, como dices ahí en estudio. Escuchámosle un poco, que se nos va el tiempo. Aceite, ajo, pimiento y sal, haríamos unas sopas, pero no tenemos pan. Ay Dios mío, pero no tenemos pan. Ay Dios mío, pero no tenemos pan. Si tuviéramos aceite, ajo, pimiento y sal, haríamos unas sopas, pero no tenemos pan. Ay Dios mío, pero no tenemos pan. Ay Dios mío, pero no tenemos pan. La pava, que estaba, mejor está el mote que no las tajadas. Eso no lo manda el rey, que lo manda el alcalde. La señora Juana se ponga en el baile, y si no se pone medio cuartillo pague la pava, la pava. Nosotros sí que tenemos pan, y ya en 1714 nos cuenta Fray Toribio de Santo Tomás y Pumarada, pues lo que debe enseñarse a una hija para lo referente al pan. Decía así: la mayor falta que puede tener una mujer para serlo de familia y gobernar una casa es no ser muy maestra en esta materia de hacer sazonado todo género de pan, porque esto es el principal sustento. Esto lo que cría a la gente, esto lo que pone la mesa en cada momento, esto lo que más cuesta, esto lo que con ninguna otra vianda se puede fácilmente suplir, esto lo que todo suple y por sí solo alimenta a los hombres, esto, en fin, lo que no hay mesa sin ello, y solo ello hace mesa. Qué buena que estaba. Recordar también que el pan es divino, pues el cuerpo de Cristo es pan. También recordarás cuando eres crío que se te cae el pan al suelo, o lo tirabas, el bocata, que ya no podías más, sí, antes de tirarlo. Sí. O recogerlo, se le besaba. En mi casa yo siempre recuerdo cuando se iba a empezar a cortar una hogaza, que se hacía una cruz en el culo de la hogaza con el cuchillo. Sí, todo esto era para no invocar al diablo, porque, por ejemplo, no sé, el pan, aunque estuviera duro, no se debía arrojar al fuego, porque así se alimentaba al diablo. No se debía poner boca abajo en la mesa, porque eso era dar rienda suelta al demonio. Bueno, pues otros rituales era no cortar el pan con el cuchillo y hacer una cruz en la parte de atrás antes de comer de él. Y bueno, pues no se debía comer en sitios impuros, como podía ser el retrete, ni ante la proximidad de determinados elementos impuros. También debía guardarse en una bolsa blanca en la que se bordaba la cruz del Señor. Esto, que es una creencia popular, también viene muy bien porque nos enseña la tradición que si el pan se guarda en una bolsa de tela, no hace falta que sea blanca, pero que sea de tela, pues sí que se mantiene durante más días tierno. Desgraciadamente ahora hemos perdido esa costumbre, lo ponemos en las paneras esas horribles que ocupan con bolsas de plástico y se queda blandurrio. Así que hay que volver a esa bolsuca que teníamos de críos, esa bolsuca de tela. Bueno, pues que también soñar con pan blanco significa abundancia y si es negro, miseria. Y como decíamos antes, mucha miseria hubo después de la Guerra Civil. Bueno, pues casi que con esto vamos a ir acabando el programa. Si tienes algo no, que añadir. Pues no nos ha quedado ni un currusco siempre. Ya. Dinos, no, la, hemos ido dinos la solución. Pues la adivinanza, recuerdas que era una cosa cocina, que no tiene hueso ni espina, y en la cama se empina, como hemos dicho a lo largo del programa. Uh-huh. En la cama del pan es donde se hincha, donde crece la masa. Recordaros que este programa... O sea, que era lo que yo dije. Sí, era el pan. Una vez que acierta, Rodrigo. Bueno, pero como nunca acierto, pues habrán creído nuestros oyentes que no era el pan, que era lo que estaban pensando. Repetimos este programa el domingo 25 a partir de las 11 y la gila volverá el próximo martes 3 de noviembre. ¿Y nos vamos con qué canción, Rodri? Y espera, y como volvemos después de todos de los santos, de los santos, claro, y los difuntos. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de los difuntos. Un tema que además te apetece un montón. Pues no, ya sabes que no, pero como ya comenté esta mañana cuando estuvimos hablando del inicio de la octava temporada de la gila, que estuve hablando con Rosa, pues queremos un poco reivindicar todas aquellas celebraciones que se hacían y todavía se hacen en muchos lugares. Esta mañana se ha hablado en Radio Laredo, ¿no, Toy? Vaya, mira que eres, ¿eh? Ay. Bueno, pues te he puesto a parir, ya lo sabes. Bueno, porque ¿qué le voy a decir? Muy mal. Bueno, pues eso, que como estamos un poco hartos de Halloweenes, como decía esta mañana, y otras derivaciones americanas, pues vamos a hablar sobre nuestros difuntos. Como dice Tono, no es un tema que me apetece mucho, pero sí que tiene... Es lo que hay, es una parte muy importante de la vida. Bueno, no es una parte importante de la vida, es justo el final de la vida. Sí, bueno. Hacia donde nos encaminamos todos, desgraciadamente. Eso el martes 3 de noviembre, y ahora nos vamos con el grupo Tahona, que no sé si os dijimos antes, estuvimos en un programa especial que hicimos este verano, pues habían publicado, editado su disco, su CD, Relamidos, y el grupo Tahona pues nos va a despedir con una jota del pan. Y con eso os decimos adiós. Adiós, Tono Reguera. Adiós, Elisa García. Adiós, Rodrigo. Y adiós, adiós, oyentes, y hasta siempre. Señores, ¿a dónde llega? No encontrar quien venda pan. Nos dicen los panaderos con muchísima atención que en los hornos no hay harina, pero lo hay en la estación. Señores, ¿a dónde llega? No encontrar quien venga pan. Enseguida puso un parte a don Anselmo León, lo cual que al día siguiente la harina se despachó. Estamos desnudos, rotos y descalzos, porque nuestros padres no encuentran trabajo. Todo esto nos pasa por la subsistencia, hay que conformarnos y tener paciencia. Estamos desnudos, rotos y descalzos, porque nuestros padres no encuentran trabajo. Todo esto nos pasa por la subsistencia, hay que conformarnos y tener paciencia. La vida de labradores ha sido, siempre y será. Los pobres sembramos trigo con mucha dedicación. Luego el que vende la harina siempre es un rico señor. La vida de labradores ha sido, siempre y será. Por mucho